ver si hay aguante en el canal. Yo quiero ver los bolsillos. Quiero vivir la vida de un boxeador para la hiena, que mi banda tenga guante, que se pintan los guantes, las manos bien arriba en las pibas. Y quiero vivir de gira en gira, pegándole a la bolsa todo el día y ser como Las palmas de todos los negros bien arriba.